Centro de la provincia de Buenos Aires. Transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Celebramos la vida segundo a segundo juntos. Espero que ande todo lindo por ahí. Por acá todo espectacular, ¿eh? Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque. Está en ebullición está Roque Pérez. Tremendo. Buen día. Espero que se tranquilice todo después del 22, ¿no? Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el aire de la 106, son las 9 y 4, con esta temperatura de 14 grados, esta mañana espectacular, que nos toca vivir aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, cada segundo más cerca del feriado, lunes 16, que es el Día de la Raza, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, Día Nacional del Técnico y Día Nacional de la Danza. Así que saludos a todos, ¿eh? A los locólogos, a los legisladores que tienen que legislar contra la pena de muerte, a los técnicos, hola, salúdenme a mí, yo soy técnico también, electromecánico. Técnico operador de radio también, así que me podés saludar tranquilamente. Festejo por dos tecnicaturas tengo encima. Y el Día Nacional de la Danza. No me saludes porque no bailo. O si querés, saludémonos todos los argentinos porque hemos bailado al compás de la más fea. Muchas épocas de nuestra vida. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, hoy es Santo Tomás de Villanueva, en el Santoral. Mirá vos, ¿eh? Santo Tomás de Villanueva. Y mañana, 11 de octubre, que es el Día del Martillero, mañana, mirá vos, después te lo voy a estar contando, porque ahora nosotros celebramos la vida, juntos, dale. Ahí está, quiero saludar a Moni de Saladillo, que ya mandó mensajitos, ya está participando, obvio, con triple chance. Y también Vanina de 25, las dos se acordaron que hoy tenemos el regalo de Aulet las banderas. Bueno, ahí está, la primeriaron las dos, ¿eh? Vanina de 25 y Moni de Saladillo. Por supuesto que está el regalo de Aulet las banderas, que tiene las mejores zapatillas para mamá, allí en ruta 205 y Frocham. Exactamente. También tenemos para mamá el regalo de agua marina. Por supuesto, regálale un voucher a mamá para una sesión de relax con cromoterapia. Quiero agua marina con tu nombre y ciudad. Y el regalo de los chicos de desayuno casero dulce. Exactamente, ahí están. Moreno y Emparanza, en el corazón de del mejor barrio de Saladillo. ¿Qué te van a regalar hoy? Eso que no toma Cristina. Lo que no toma Cristina porque es de chupar. Pobre Néstor, se habrá aburrido. Un mate estampado, ¿eh? Como la taza que te mostré de la 106, pero es un mate que puede ir con cualquier imagen e inscripción. No le vas a poner la Biblia porque no entra. Así que los chicos de desayuno casero, Eunice y Esteban, te están regalando un mate estampado. Ahí está. Quiero desayuno. Fácil, sencillo. Así que tenemos regalos hoy para mamá. El voucher de una sesión de relax con cromoterapia. Quiero agua marina. El mate estampado. ¿Toma mate, mamá? Bueno, se lo puedes regalar también, ¿eh? Quedás bien. Un mate estampado, con lo que vos le quieras poner, que entre en el mate. Acuérdate que es más chico que una taza. Así que regalo de desayuno dulce casero. Están allí en Moreno y en Paranza. Y ya te paso el teléfono, anota. Y ya tendrías que ir reservando el desayuno para mamá, porque van a tener mucho trabajo los chicos el domingo. 23-45-47-63-18. ¿Anotaste? ¿Cómo estoy trabado hoy? Me mataron en pilates, lo hicieron y no puedo ni mover la mandíbula. 23-45-47-63-18 23-45-47-63-18. Claro, el regalo para mamá, un desayuno. Tenés que regalarle el sábado. Y el regalo también de Aulet Las Banderas. Tremendo, ¿eh? Los regalos que tenemos para mamá. Para mamá, no te los quedes vos. Mañana que estamos arrancando también en esta jornada, ya mismo con la farmacia de turno. Así que me voy a la farmacia. ¿Me aguantás? ¿Me acompañás? ¿Te venís conmigo? ¿Qué te compras? ¿Un perfumín? ¿Un perfumín? Sos de comprarte perfume vos, Perfumes caritos te compras. Sí, perfumes caritos. Bueno, todos esos perfumes caritos que a vos te gustan, esos que vienen con esas cajas estrambóticas, precisamente también están en Farmacia Cartelli. Presenta Farmacia Cartelli. Farmacia Cartelli, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para nuestra región. En Saladillo, Farmacia Libertad, en 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez, Argentina, y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Arranca su semana, dale. Presentó Farmacia Cartelli, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 43-45-26, mail farmaciacartelli@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte que pasó ayer con las quinielas. Arrancamos con la primera en la ciudad, 7.685, provincia de Buenos Aires, 6.247. Matutina, ciudad, 8.465, provincia de Buenos Aires, 5.068. Vespertina, ciudad, 2.880, provincia, 9.689. Nocturna, 9.845, provincia, 1.110. 1110. Dale. Bueno, a ver, ya quiero, por supuesto, ver cómo va a estar el fin de semana. Es más, vamos a arrancar con el fin de semana. El viernes 17 de máxima, mínima de 8, periodos de nubes y de sol. El sábado, cómo va a estar el preludio del fin de largo. Máxima de 22 grados, principalmente soleado, poquito más cálido y agradable. con, por momento, vientos de 22 kilómetros por hora, que es aguantable, ¿eh? La noche del sábado, para irte al Quinto, por ejemplo, va a estar espectacular, con una mínima de 9 grados. ¿Vamos al domingo? ¿Qué onda el domingo? ¡Qué lindo! Día de la Madre, prácticamente de verano, ¿eh? Máxima de 25 grados con una mínima de 12. Soleado, agradable. Un día espectacular el próximo domingo, con viento del norte a 13 kilómetros por hora. ¿Vos decís, tanta alegría no puede ser brasilera? ¡Sí! Sigue la alegría el lunes. El feriado, con una máxima de 21 grados y un día súper, súper soleado. Así que vamos a tener un fin de semana, por fin, como corresponde. Fin de semana largo para disfrutar de principio a fin. Exactamente. Muy, muy lindo sábado, domingo y lunes. El viernes un poco más fresco, con una máxima de 17 grados. A ver, hoy esperamos una máxima de 18 con una mínima de 9. Un día que va a presentarse con algunas nubes un poco más tarde, un poquito más nublado. Para el miércoles, ascenso de la temperatura, esperamos una máxima de 20 con incremento de nubosidad. Por la noche, una mínima de 8 grados. Vamos al jueves, sigue las temperaturas bajas con una máxima de 17 con una mínima de 8. Se va despejando de a poquito la posibilidad de precipitaciones. Ayer era 60%, hoy ya es 50% para el jueves. Por ahí zafamos, ¿quién te dice? Para el viernes, periodos de nubes y de sol con una máxima de 17 grados, con una mínima de 8. Para el sábado, ahí está, ya te lo conté, ¿eh? Máxima de 22, más cálido, bastante soleado. La verdad, muy contento con el fin de semana que se viene. La temperatura actual, 14 grados, la humedad 70%, ya podés ir tendiendo la ropa, ¿eh? La presión subiendo, 1015.0 milibares, la sensación térmica de 14 grados y el viento del noreste a 5 kilómetros por hora. Ahí estamos, ¿eh? Hacemos un poquito de music y después títulos, dale. Exactamente lo que yo buscaba. Entonces la seguí para conseguir a darle y poder al fin conquistarla. Ella mira para otro lado mientras me toma la mano. Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar. No esté por aquí, creo que es de otro país. Lo que quieras yo te invito, porque la quiero conocer. Pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí, no sé, no sé. Quiero conocer, pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez tú, sí, no sé, no sé. Arrancamos con Marama, bien arriba, acorde al solcito que hay hoy y a que es martes, obviamente. Hoy es martes 10, ¿no? Bueno, hay que prepararse para el próximo viernes. Viernes 13 nos toca. Bueno, vamos a informarnos un poquito extra que dice: atentado a la AMIA. Bonadío citó a Cristina por la denuncia de Nisman. El juez federal llamó a indagatoria a la expresidenta en la causa que investiga supuesto encubrimiento a raíz de la firma de un memorando de entendimiento con Irán. Deberá acudir a tribunales el jueves 26. La foto de Sampaoli domina la tapa de Extra. Argentina le dice sí o no al Mundial de Rusia. El equipo de Sampaoli se juega todo ante Ecuador en Quito con la ilusión de clasificar y el temor de una posible eliminación. El DT volvió a probar con la línea de tres e incluyó a Rigoni en el 11, aunque todas las esperanzas están depositadas en Messi. Bien, en Ramos Mejías fue al colegio con armas de fuego y grabó un video. Esto te lo conté ayer, al mediodía, fue título del mediodía de la 106. Juicio en Bahía Blanca, una desgarradora declaración de los padres de Micaela coincidieron en que Jonathan Luna quiso abusar de la niña y ante su resistencia la mató. El joven fue repudiado en la sala de audiencias. El gobierno de Cataluña, cerca de la independencia, hoy podría concretarse la declaración separatista con la presencia del jefe de gobierno en el Parlamento, tensión por la fuga de empresas. Nobel por ayudar a comprender la psicología de la economía con Richard Taylor, ayer te lo conté. ¿Qué más? Gremios, temas extrasalariales. Los docentes bonaerenses tomaron, sin sorpresa y con reparos, la confirmación del inicio de las paritarias salariales para el 1 de noviembre y volvieron a reclamar una reunión con el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Cini, para discutir otros temas. El cantante Bono preguntó por Santiago Maldonado de visita con el presidente. Festival de Bonos. ¿Cuánto cotiza el Bono? El Bono de Bono. Las 9:18. Nos vamos a un poquito más de música. Vos sabés que descubrí que Beyoncé y Tina Turner hicieron un tema de Creedence. Voy a ver si lo pongo en punta después con los chicos del control para escucharlo. Me acordé porque estamos escuchando a Creedence y esto que se llama En la Esquina, dale. Estamos escuchando a Creedence, esto se llama La Esquina, tenemos un montón de mensajitos ya. Ahí está Isabel de Saladillo, Fiamma, Diana, Silvina, Norma de Alvear, Isabel, quiero desayuno, me levanté pedigüeña, dice Meche de Saladillo. Hola Carlos, quiero hablen las banderas, soy Juan de Saladillo, buen martes para toda la audiencia, hoy se gana sí o sí. Por lo que yo escuché, y más que nada por lo que leo en el Facebook, hay mucha gente que está entregada, ¿eh? Leí por ahí en el Face que puso Jeremías, hay gente, me voy acordando los nombres, Jeremías puso, no importa el resultado, vamos Messi, vamos a Argentina. Digo, y sí, no importa el resultado, ni vayamos, ¿no? Esa es la pregunta. Recién acabamos de escuchar a Creedence, uno de los clásicos. Bueno, se juntaron Beyoncé y Tina Turner precisamente para hacer un tema de Creedence. Escuchá. Dos morenas maravillosas. Fieles a su estilo, Beyoncé y Tina Turner haciendo precisamente, descubriendo clásicos vendría a ser esto, ¿no? Haciendo un tema de Creedence Clearwater Revival, espectacular, hecho por ellas dos, y la previa que hacen explicando todo es también desopilante. Vamos a los mensajitos de nuestros oyentes, a ver qué nos dicen. Están todos participando con triple chance, ya hay casi medio centenar de mensajitos participando con triple chance del regalo para mamá, gentileza de Aulet Las Banderas, de el regalo para mamá también, gentileza de desayuno casero dulce, que es un mate estampado. Imagínate, le regalás un mate estampado a mamá con la foto de ella. La mata. Y también el regalo de Agua Marina, Spa Boutique, que te regala una sesión de relax con cromoterapia para mamá, que le hace falta, me parece. Después de tanto le hace falta. Ahí está Luli del Paraje Soho, que participa del sorteo, que quiere todo eso. Quiero regalo, dice Nati, de 25, Noemí de San Enrique, que también participa. Soy mamá y me gusta regalarme. Ahí está. ¿Quién dice eso por acá? Cris de Alvear. Ahí está. Normita de Alvear, que también participa. Quiero saludar y desearle un feliz cumple a Luli, mi hermana. Muchos besos de Mirta, Cheli,

escuchando a Rake, un amor de verdad. Seguimos con un poquito más de info. Parcialmente cubierto el cielo sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Más que nada nublado, ¿no? 1015.3, la presión sigue subiendo. Vudú afrontará la segunda audiencia de un juicio por Chicone. Tendrá hoy su segundo día de audiencia, en la que el ex vicepresidente Amado Vudú podría declarar en indagatoria junto al resto de los imputados. Argentina se juega ante Ecuador, la última chance para ir al Mundial de Rusia, 2030 por Teis Sports. ¿No importa el resultado? Pregunto, ¿no? Leí por ahí en el Face. Una escuela de Berisso no dio clases por un ataque en el que le rompieron hasta las cañerías de agua. Tremendo, ¿eh? Ataque vandálico registrado en las últimas horas, con mobiliarios rotos, aberturas y cañerías de agua, provocando inundación de aulas y pasillos, Escuela Técnica 2 de Berisso. Unos 1000 alumnos sin clase porque le rompieron la escuela. Dos delincuentes abordaron a una mujer de 82 años que hacía los mandados y la obligaron a ingresar a su casa para luego robar dinero y objetos de valor. Realmente impresionante. Una entradera allí en un barrio de conurbano bonaerense. ¿Qué más? Cómodo triunfo de Del Potro para clasificar a octavos del Master 1000 de Shanghái. No sufrió sobresaltos. Andrei Rublev cayó ante Del Potro 6-3 y 6-4. Chile se juega la clasificación en Brasil en un partido que aparentemente le interesa a la selección argentina. 20-30, el mismo horario por Teis Sports. El conjunto trasandino precisa un triunfo si quiere entrar directamente a la zona de grupos de Rusia. Vamos al mundo del espectáculo un poquito. Salió el tráiler de la nueva peli Star Wars The Last Jedi y explotaron las redes. El adelanto oficial de Star Wars The Last Jedi se publicó durante la transmisión del Monday Night Football de la National Football League, del fútbol americano. A los pocos segundos ya estaba colgado en la cuenta oficial de la saga, lo que generó la revolución de las redes sociales. Sería el episodio 8, ¿no? Que seguirá las aventuras de Finn y Rey, personajes introducidos en el episodio 7, El despertar de la fuerza. El nuevo episodio de la saga fue escrito y dirigido por Rian Johnson. Las grabaciones de la película concluyeron en julio y Disney confirmó que la actriz Carrie Fisher, que falleció en diciembre, grabó varias escenas para este film. ¿Te acordás, no? De la princesa Leia. Bueno, va a estar. Ahora te lo voy a subir al portal de la radio, la106.com. Es el episodio 8 con el tráiler de Star Wars, con lo nuevo, la última. Nos quedamos con un poquito más de música aquí en la 106. Sí, señor. Música que llega de la mano de un histórico que tampoco está entre nosotros. Joe Cocker. Unchain My Heart. Te gusta este, You don't care. ¿Cómo lo bailas? Hay que sacarse algo para bailar esto. Set me free. Dale. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. But you don't love me no more. Unchain my heart, let me breathe. este Set Me Free, Unchain My Heart. Libera mi corazón y haceme libre, déjame libre. Nos vamos a un poquito más de info en esta mañana. Dijo el ministro de Agroindustria, Ricardo Burialé, que hay en el país entre 4 y 6 millones de hectáreas anegadas, lo que suma 1.8 millones de hectáreas inundadas, es decir, completamente bajo el agua. Otro de los títulos, unos 20.000 chicos y chicas están en las finales de los Juegos Evita en Mar del Plata. En la apertura estuvieron la vicepresidenta Gabriela Michetti y el secretario de Deportes de la Nación. En Saladillo habrá una charla para martilleros. La Asociación de Martilleros Corredores Públicos de Saladillo organizó una charla para los profesionales del rubro sobre temas de interés. Será mañana miércoles, 11 de octubre a las 10, en un restaurante de Saladillo, y estará a cargo de autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, encabezados por su presidente Aníbal Fortuna, quien acompañará en el secretario general Guillermo Saucedo y el secretario de actas Ariel Ramos. Van a poder participar los martilleros y al término de la misma van a compartir un almuerzo de camaradería en honor al Día del Martillero y Corredor Público. Mañana las tarjetas para el almuerzo se pueden adquirir en inmobiliaria de El Facha Tenaglia, Candia o Roberto Stuart. Le mando un saludo a Roberto y al Facha. Pausa y volvemos. Primavera. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344 481062 480185. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva en todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-4524. Por primera vez en 25 de mayo, la Oktoberfest. Un festival con todas las mejores cervezas artesanales de la zona. Eterna, Rottenberger, Talex, Malkus, Otidia, Hogan, Otto, Babilonia, Muelle 54. Comida mexicana con Tacuara, la escuelita de rugby. Y el Club Atlético Esportivo con comida alemana. Sábado 14 de 18 a 24. Domingo 15 de 18 a 2 de la mañana. Bandas confirmadas, No Soy Yo y Rancho Aparte. No te la vas a perder. Sábado 14 y domingo 15 de octubre, Oktoberfest, en 25 de mayo. Green Plot. Pasa a conocer y entérate de las novedades de Offen, cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar, pisos sintéticos en PVC sin mil madera, el balance perfecto entre la calidez y el confort, la mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack, más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-700. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham, de Jorge Marinacci, Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433-740. frenosfrocham@gmail.com. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas, Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar, Rotonda 205 y Procham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Tini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. ¡Mami, mami! ¡Llegó tu día! En el mes de mamá, con tarjeta fértil, compra el mejor regalo para ellas. En 6 cuotas sin interés, del 5 al 15 de octubre. ¡Aprovecha esta oportunidad! Consultá los comercios adheridos en tu sucursal, porque en Fértil estamos con vos, siempre. Avenida Moreno 3368, teléfono 45-2000. Esta es la 106, siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" She said, "Save your." Charlie Puth, aquí en la 106, esto se llama How Long. ¿Cuánto tiempo? Un poquito de títulos, repasamos como todos los días, ¿no? Un matutino, un título destacado de los medios impresos. Allí vamos. ¿Qué dice Clarín? Citan a declarar a Cristina por el encubrimiento en el atentado contra la AMIA. La Nación titula, Cristina tendrá que declarar como sospechosa de encubrir a los iraníes. Página 12, foto de Cavallo, y reproduce el guión de ayer de Infobae. Página 12, con la foto de Cavallo, con el título mismo. Hay una gran coincidencia entre la línea de Macri y la que yo inicié en los 90. Que en realidad lo levantan, según me contaron los chicos en Facebook, del diario El País, que le hizo una nota. A las 20:30 se para el país, ahí está la foto de Messi, el título de crónica, el destacado de hoy, es lo único que te pido, al menos hoy, ¿no? Con la letra de una famosa canción de alguien que le da asco a los porteños, que es Fito Páez. Dale alegría a mi corazón, es lo único que te pido, al menos hoy. Y la foto de Messi es el título de crónica. El cronista titula: el equipo económico llega a Estados Unidos para explicar cómo bajará el déficit y la inflación. En tanto ámbito financiero, destaca, se frena la desinflación por alta emisión del Banco Central. Los datos oficiales dan cuenta que la expansión crece al 31% anual. BAE titula: una empresa china puso en venta sus activos por la conflictividad sindical, acá en Argentina, se quiere ir. La petrolera Sinopec sale de Santa Cruz y prefiere ingresar en Vaca Muerta por la flexibilización laboral. Olé, el diario deportivo, ahí con la foto de los cracks argentinos, el guiño de Messi y la sonrisa de Machi en la foto, ¿no? Con Luciano Nakis, que es dirigente, y con un pulgar hacia arriba, Messi, que está en la foto junto a Machi, y el título de Olé es que gane el mejor. Nos vamos a el dólar. El dólar, ¿cómo va a abrir en 6 minutos en el Banco Nación? Ayer cerró 17,30, 17,70, con una variación anual con respecto al mismo día del año pasado, o sea, del 9 de octubre del 2016, con una variación anual de 15,33%. Si tomamos como referencia el 10 de septiembre de este año, la variación fue del 2%, así se apreció el dólar. Abre en instantes nada más en el Banco Nación, 17.30, 17.70. Últimos mensajitos antes de las 10 que están llegando. Hola, quiero Aulet Las Banderas, dice Diego de Saladillo. También está Silvia, Rosalía. Quiero Relax, quiero Agua Marina, quiero Regalo, dice Mari de Saladillo, que está participando. María de Sala, Patricia también está participando. Norma de Roque Pérez, quiero Desayuno, dice María de Saladillo. Hola Carlos, te escuchamos todas las mañanas. Marta y Lucio de 25 y participan de Aulet Las Banderas también. Hola Carlos, acá trabajando y escuchándote. Quiero Desayuno y Aulet, dice Lau de Saladillo. También quiere Desayuno y quiere Aulet el Laila. Laila, ¿no pusiste de dónde sos? ¿De dónde sos, Laila? Ahí nos vamos rápido a una pausa muy chiquitita. Estamos esperando el móvil dulce. Siguen llegando los mensajitos. Jackie de Saladillo también está participando. Pausa chiquita. Actualizamos los datos del tiempo. A ver, ¿cómo está el tiempo en este momento aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires? En este momento la temperatura es de 14 grados. La humedad ya está en el 55%. La presión, 1015.2 milibares. Sensación térmica de 14 grados y viento del norte. Brisa, te diría, no viento. 2 kilómetros por hora. Fíjate cómo se cubrió el cielo, ¿no? De repente, bueno, estaba pronosticado, decía el pronóstico, principalmente nublado hoy. Así es. A 3 minutos de las 10 nos vamos a la pausa esperando nuestro móvil dulce con las super facturas de Super CLC. Dale, vamos. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana.